Agresiones a médicos y trabajadores en el hospital Intersonal. Las promesas de un mejor hospital y de mayor presencia del Estado parecen no haber llegado a Junín. En una ciudad donde el municipio tala los árboles porque dice que es caro podarlos, la falta de presencia de seguridad en el hospital Intersonal Abraham Piñeiro transforma el lugar en tierra de nadie, donde el personal ha quedado expuesto a agresiones ante situaciones de conflicto durante los últimos días. No es la primera vez que suceden estas cosas y los trabajadores han mostrado reiteradamente su preocupación sin tener respuestas claras por parte de las autoridades. Así describía José María Córdoba, del Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con el programa Un Habitante Más de Radio Belgrano. Algo tenemos que hacer porque la verdad que se está tomando violento los hechos y no se puede esperar que sigan pasando cosas. A ver, vienen a trabajar, no vienen a... Vienen a trabajar, son compañeros que vienen a trabajar, son compañeros que le ponen el pecho ante todos los problemas que tiene el hospital, todo, vienen a trabajar, eso que le quede claro, tanto el enfermero, el camillero, el médico, la chica de secretaría de secretaría de emergencia, de seguridad, todos vienen a trabajar, ponen el lomo y siempre terminan siendo agredidos. Estas situaciones de inseguridad son parte del abandono que han venido sufriendo los hospitales bonaerenses en los últimos años y que se ha profundizado a partir de la gestión actual. En una institución que recibe pacientes de al menos 5 distritos, la situación de las trabajadoras y los trabajadores es preocupante, particularmente la guardia. Porque lamentablemente así no se puede trabajar. El hospital está haciendo... hay mucha gente que viene a pasear al hospital, a robar, a agredir. Más policía ponés, más problemas tenemos. Reportó para el informativo Farco, desde Junín, en la provincia de Buenos Aires, Radio Belgrano.